A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Queridos oyentes, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a la información en el Magazine de Integración de la Radio Comunitaria Recorriendo Cundinamarca, hoy miércoles 30 de mayo de 2012. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Barra. Y con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Recordemos en esta mañana de miércoles 30 de mayo que hoy es el Día del Desafío, evento mundial que promociona la cultura del deporte y sus beneficios para la salud. El Día del Desafío en el continente americano se realiza anualmente y en este participan ciudades de todos los países americanos con el propósito de generar una cultura sana enfocada al deporte y a la promoción de actividades como caminar, trotar, bailar, saltar y jugar por un tiempo mínimo de 30 minutos diarios. Para este año, el departamento pretende tener una cobertura de 220.000 personas practicando algún tipo de actividad física en los 96 municipios que sudarán la camiseta el día de hoy, miércoles 30 de mayo. Víctor Manuel, muy buenos días, bienvenido. Hola Patricia, cordial saludo para usted, lo mismo para nuestros amables oyentes y a nuestros colegas en las diferentes emisoras comunitarias. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. El secretario de Minas de Cundinamarca, José Ignacio Flores, entregó la primera unidad básica de atención minera en Cundinamarca. Secretarios de Minas de Norte de Santander y Boyacá mostraron interés en replicar la experiencia en sus entidades territoriales. Por unanimidad, el Consejo de la Mesa aprobó el nuevo plan de desarrollo denominado La Mesa Apacible para Vivir, Atractiva para Invertir. Para los días 30 de junio y 1 de julio, Silvania organiza el concurso Festival Cacique Usatama, que entregará diversas expresiones musicales de las regiones colombianas. 1.770 familias de Zipaquirá priorizadas para superar trampas de pobreza con programas de la Red Unidos. Medalla al mérito cívico en la categoría de oro impuso la Defensa Civil al gobernador Álvaro Cruz Vargas, en reconocimiento al trabajo liderado por el mandatario para prevenir, mitigar y atender emergencias causadas por fenómenos naturales. 30 comerciantes de igual número de establecimientos nocturnos participan del taller de seguridad en la mesa. El tráfico vehicular en el sentido Fusagasugá-Melgar deberá utilizar el túnel Guillermo León Valencia en el sector de Boquerón todos los días, inclusive sábados y domingos. Ayer Cundinamarca Neutra adelantó la campaña Conectados con la Tierra, liderado por la Secretaría de Conectividad. El gobierno de Cundinamarca, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, avanza en la conformación y lanzamiento del programa Banco de Alimentos en los distintos municipios. Hoy miércoles 30 de mayo, Sopó participa de la celebración del Día Mundial del Desafío de Tafisa. Varias obras en Anapoima, entre las que se destacan la colocación de la carpeta asfáltica en la vía que de esta población conduce a la Inspección de San Antonio y los trabajos en el puente de la vereda Circasia, avanzan con la inversión de recursos provenientes de la Gobernación de Cundinamarca y de la Administración Local. El secretario de Desarrollo Social de Cundinamarca, Juan Carlos Hoyos, y el alcalde Marco Tulio Sánchez hicieron el lanzamiento del programa Banco de Alimentos de Zipaquirá, el primero de 11 que funcionarán en el departamento. Continúan en Soacha las jornadas de socialización de la Ley 1493 de 2011, Ley de Espectáculos Públicos. Hoy miércoles 30 de mayo, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor alcalde de Caquesa, doctor Jorge Alberto Poveda Guayacán. Titula desde Tabio. Como invitado especial, el día de hoy tenemos al nuevo comandante de la policía de Tabio, él es Rogelio Champusín Narváez, quien desde hace 10 días está ejerciendo su cargo en el municipio. La información de Pacho. El pasado viernes 25 de mayo a las 6 de la tarde se dio inicio al séptimo conversatorio por la recuperación del patrimonio histórico en el municipio de Pacho. Tema: los apodos. La señora Beatriz Rodríguez, quien tiene una lista de más de 1000 apodos, con su respectiva explicación y anécdotas muy jocosas. Desde Sesquilé, el titular. Beneficiarios de la Red Unido recibirán libreta militar por parte del Ejército Nacional. Y Sesquilé muy pronto tendrá oficina del FNA en la Alcaldía Municipal. Vamos para Vergara, titular desde Frecuencia 5. Hoy nos acompaña Juan de Jesús Escobar, comprador de café del municipio. En Recorriendo Cundinamarca son las 6 de la mañana, 36 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En La Mesa, sala de redacción. El municipio de La Mesa cuenta desde el pasado sábado 26 de mayo con nuevo plan de desarrollo denominado La Mesa, apacible para vivir, atractiva para invertir. El plan fue votado por unanimidad en el Consejo Municipal. Aquí hay que destacar la diligencia que han tenido todos los concejales, la celeridad, unanimidad, el estudio responsable y el acompañamiento que se realizó demuestra el compromiso de todos los cabildantes. Igualmente destacamos el enriquecimiento hecho por parte de los concejales. Quiero igualmente agradecer a los funcionarios de la administración, quienes son los creadores de este plan. El municipio es de los pocos en todo el país que no han pagado un peso por la construcción del plan de desarrollo. Aquí contamos con profesionales que buscan el progreso de nuestro municipio, creando un documento que está en armonía con los lineamientos del gobierno departamental y nacional, manifestó el alcalde Rodrigo Guarín. El mandatario local ha destacado el hecho de que el Consejo Municipal aprobara el plan de desarrollo por unanimidad y agradeció la confianza depositada por los 13 cabildantes del municipio y a la comunidad que participó de manera visible en la consecución de la información veraz para detectar las problemáticas de la población en la elaboración del plan de desarrollo, La Mesa, apacible para vivir, atractiva para invertir. En Lengua Saque, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobierno de Cundinamarca puso en marcha en este municipio de la región del Valle de Ubaté la primera unidad básica de atención minera UBAM del departamento, la cual será punto de articulación institucional para apoyar la actividad minera y brindar a todos los mineros capacitación, formalización, emprendimiento y acompañamiento en todos los procesos de desarrollo del sector, además de prevención y seguridad. El acto contó con la presencia de José Ignacio Flores, secretario de Minas del departamento, Francisco Sánchez Duarte, alcalde de Lengua Saque, Carlos Cante, director del desarrollo del Ministerio de Minas y Energía, Álvaro Vélez, vicepresidente de la ARP Positiva, Luz Inés Gallo, secretaria de Minas de Norte de Santander, Wilson Sánchez, secretario de Minas de Boyacá, delegados de la CAR, alcaldes de la provincia de Ubaté, senadores de la Comisión Quinta y mineros de Cundinamarca. Al finalizar la jornada de presentación, el secretario José Ignacio Flores explicó en exclusiva para Recorriendo Cundinamarca los alcances de las nuevas unidades básicas de atención minera UBAM. A raíz de que hace más de un mes en la vereda de Gachaneca del municipio de Lengua Saque tuvimos que ir a recoger un muerto por un accidente minero, el señor gobernador entendió que el tema aquí es de prevención y no simplemente de ir al salvamento, que ya es posterior. Entonces nacen en Cundinamarca las unidades básicas de atención minera, las socializamos directamente con el señor ministro, le gustó la idea al doctor Mauricio Cárdenas, nos envió con el viceministro, el doctor Henry Medina, les gustó también la idea e hicimos un lanzamiento el pasado viernes en el municipio de Lengua Saque, donde asistieron senadores de la Comisión Quinta, asistió la secretaria de Minas del Departamento de Norte de Santander, el secretario de Minas de Boyacá y quien les está hablando, a instancias del delegado de la División Minera, el doctor Carlos Cante, socializamos el tema con los mineros, porque esta es una acción conjunta, nación, departamento, municipio y las asociaciones de mineros. Y de ahí nace la famosa Unidad Básica de Atención Minera, en donde van a estar un socorredor, un técnico minero, un auxiliar, un vehículo automotor en el que ellos transporten los diferentes elementos a las diferentes minas para revisar el protocolo minero, y con ello básicamente lo que estamos haciendo es una auditoría interna de cada una de las minas que existen en el departamento en el sector del carbón, como también lo vamos a hacer en el sector de material de construcción hacia el municipio de Soacha y Cibaté. Asimismo, el alcalde de Lenguasaque, Francisco Sánchez Duarte, manifestó su complacencia por los esfuerzos de los gobiernos nacional y departamental para sacar adelante el proyecto. Juntos vamos a sacar adelante la UBAM, que beneficiará más de 9.000 personas directa o indirectamente, manifestó. En Recorriendo Cundinamarca son las 6:41. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Aquí está la información de Tavio, emisora Huayca Estéreo. Buenos días, Víctor Manuel, buenos días, Patricia, y muy buenos días a todos los oyentes del programa Recorriendo Cundinamarca. Como invitado especial, el día de hoy tenemos al nuevo comandante de la policía de Tavio, el es Rogelio Champusín Narváez, quien desde hace 10 días está ejerciendo su cargo en el municipio. La trayectoria del comandante empezó hace 21 años cuando su hermano José Luis, sargento mayor de la policía, lo animó a ingresar a la institución. Desde entonces ha trabajado en la SIJÍN, en la vigilancia y también ha trabajado en los departamentos del Putumayo, Nariño, Córdoba y ahora en el departamento de Cundinamarca, que por órdenes de la coronel Olga María Velandia, comandante del distrito y oriunda del municipio de Tavio, le fue asignado este cargo. El comandante Rogelio nos cuenta un poco sobre las responsabilidades que tiene y los pro y los contra de su trabajo. Bueno, lo que más me llama de la atención de estar en la policía y el servicio que presto es servir a la sociedad. Servir a la sociedad es, yo creo que es algo por naturaleza. Todos los hombres de la policía es por naturaleza, debemos de servir a la sociedad. Y a la misma vez, ¿qué es lo más difícil de lo que usted realiza? No hay nada difícil. Uh-huh. No hay nada difícil cuando la comunidad se une con su policía. Sí, no hay nada difícil. Uh-huh. Todo lo que tiene que ver con la seguridad, la unión con la comunidad y las instituciones, todo nos sale bien. ¿O qué puede ser lo más complicado que a veces se puede presentar? Lo más complicado que a veces puede presentar es cuando no hay solidaridad, no hay ese compromiso de seguridad por parte de la ciudadanía para nosotros por poder controlar al delincuente. ¿Y por qué cree que no hay ese compromiso por parte de la ciudadanía? No sé, de pronto es por falta de conocimiento de ellos o por falta de concientización o sensibilización frente a la seguridad, que es la seguridad es la que nos trae desarrollo, prosperidad a nuestra región. Uh-huh. Las tareas son muchísimas. Uh-huh. Es muchísimo el trabajo que hay que desarrollar, pero destaquemos sí, sobre todo la seguridad. Uh-huh. La seguridad aquí en nuestro municipio. Uh-huh. Ese es mi labor, obviamente, en conjunto con la administración municipal, con las demás entidades y, como le digo, la comunidad. Uh-huh. Todos debemos unirnos. Uh-huh. No puede haber una comunidad alejada de la administración municipal, alejada de la policía. Todos tenemos, en cuestión de seguridad, todos tenemos que estar unidos para derrotar al delincuente. Por último, un mensaje a todos los oyentes de la emisora Radio Huayca. Bueno, a todos los oyentes de la emisora Radio Huayca, a toda la comunidad de este municipio de Tavio, no me queda sino que volver y repetirles, la unión, la comunicación, el contacto permanente con su policía es la única manera para poder derrotar a los delincuentes, sacar a los delincuentes de esta manera. Esta es una invitación a todos los ciudadanos de Tavio. Lo importante es exigir los derechos y cumplir con los deberes. Por eso, ante cualquier problema de seguridad, diríjase a la estación de policía, en donde lo deben atender en el menor tiempo posible y de la mejor manera. Avanzamos en Recorriendo Cundinamarca, son las 6:45. Saludo cordial a Daniel Castillo de Angelus Estéreo de Sesquilé. Cordial saludo a todos los amables oyentes y a Víctor Manuel y Patricia en el máster central de Recorriendo Cundinamarca. La información la presentamos desde Angelus Estéreo en Sesquilé. Para mañana 31 de mayo, la Jefatura de Reclutamiento y Control Reservas, en cabeza del jefe de reclutamiento, Brigadier Félix Iván Muñoz Salcedo, y con el apoyo del comando de la 15ª Zona de Reclutamiento y Control de Reservas, en cabeza del señor Teniente Coronel Luis Carlos Gómez Lizarazo, citó a todos los beneficiarios del programa Red Unidos, Red para la Superación de la Pobreza Extrema en Colombia, a fin de entregar las tarjetas elaboradas, libretas militares, a dichos beneficiarios de los municipios de Sesquilé, Machetá, Suesca, Chocontá, Manta, Villa Pinzón y Tibirita. Esta actividad se dará lugar en el Parque Principal de Chocontá. En días pasados, el alcalde de la población, el doctor Ricardo Cortés Rosso, firmó un convenio de cooperación con el Fondo Nacional del Ahorro para la apertura de una oficina de atención que funcionará en la sede de la Alcaldía Municipal. En tanto que afirmó, todos los alcaldes deben estar dispuestos a ofrecer las herramientas necesarias para que el Fondo Nacional del Ahorro pueda llegar a todos los colombianos. Como éxito se dio la realización de la Cámara Móvil por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá en el municipio de Sesquilé. Jornadas que se desarrollaron la semana anterior, los días 24 y 25 de mayo, donde se brindaron diferentes servicios, como la consulta de orientación sobre trámites de registros públicos ante la Cámara, la renovación o matrícula mercantil, expedición de certificados, inscripción de actos y documentos, pago de cuota de afiliación. De esta manera, algunos comerciantes del municipio siguieron con el proceso de legalización de sus negocios o microempresas. Y para cerrar, la comunidad católica del municipio está invitando para participar de la programación de los rosarios que se han venido desarrollando durante todos los días, 5:30 de la tarde, en la parroquia Inmaculada Concepción. Se espera contar con la presencia este jueves 31 de mayo de los Caballeros de la Virgen, ya que se está despidiendo el quinto mes del año, mes consagrado a la Virgen María en el mundo católico. La invitación del padre Moisés Macha Guerrero, nuestro párroco y director de la emisora, y también de todos los oratorios de la Virgen de Fátima. Así pasó la información en Ángelus Estéreo 107.4 FM. Daniel Castillo Sánchez para Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Este es Recorriendo Cundinamarca, son las 6 de la mañana, 48 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Zipaquirá, sala de redacción, el objetivo es hacer el acompañamiento para que 1.770 familias que se encuentran en condiciones de pobreza superen paulatinamente esas barreras, dijo la coordinadora local de la Red Unidos, Red para la Superación de la Pobreza, Luz Amparo Corredor. Doctora Luz Amparo Corredor, coordinadora local de la Red Unidos en Zipaquirá, ¿cómo va a funcionar esta Red Unidos? ¿Qué propósitos tiene este año la Red Unidos en Zipaquirá? Bueno, este año nos encontramos en la fase más importante, que es la fase de acompañamiento familiar, seguimiento de logros y fortalecimiento institucional. El acompañamiento y el seguimiento de logros se realiza a través de los cogestores, que van a seguir con las visitas a las familias de Unidos, para verificar cómo han ido alcanzando los logros en el plan familiar. Y el fortalecimiento institucional, pues, es el apoyo y la articulación con la empresa privada, con la administración municipal, para lograr que las familias cumplan los logros. O sea, sin esta articulación es imposible. Entonces creo que hoy ha sido un gran paso y un muy buen comienzo para que comencemos, pues, ya que las familias ingresen a la senda de la prosperidad. ¿Cuántas familias en Zipaquirá van a estar vinculadas a la Red Unidos? ¿Son objeto del acompañamiento social de la Red Unidos? ¿Y qué instituciones están vinculadas a la Red Unidos en Zipaquirá? En Zipaquirá, bueno, familias hay 1.754 aproximadamente que quedaron en el plan de cobertura. Para este año, las empresas privadas, las empresas que tenemos, pues toda la administración pública, el SENA, la Cámara de Comercio, Banca Mía, Hasta ahora son las empresas acá de Zipaquirá, porque pues el fortalecimiento más grande por ahora viene de la parte nacional. ¿En qué logros deben ir avanzando las familias? Hay una parte que es muy importante, que empieza a partir del mes de agosto, que es la promoción de familias, y se va a trabajar con 600 familias de Zipaquirá. Entonces, para esas familias necesitamos trabajar casi en todos los logros. Y por supuesto, los más difíciles son el de empleo y el de habitabilidad. Entonces, ahí vamos a tener que contar con el apoyo de la empresa privada, por supuesto. Las afirmaciones las realizó en el evento de lanzamiento del programa Banco de Alimentos en Zipaquirá, en el que también serán beneficiarias familias priorizadas por la red. La red Unidos trabaja en Zipaquirá con 12 cogestores que hacen el acompañamiento a las familias que ya están identificadas y que ahora comienzan el camino hacia la prosperidad. Estas familias tendrán que superar los 45 logros en materia de identificación, ingresos y trabajo, educación, salud, nutrición, habitabilidad, dinámica familiar, bancarización y ahorro y acceso a la justicia. La Red Unidos comienza en Zipaquirá su proceso de erradicación de trampas de pobreza mediante el empleo de 3 estrategias desarrolladas por los cogestores: acompañamiento familiar y comunitario, gestión de la oferta y acceso preferente a los programas sociales del Estado y fortalecimiento institucional. En Silvania, sala de redacción. Para los días 30 de junio y 1 de julio, este municipio organizó el concurso Festival Cacique Usatama, que entregará diversas expresiones musicales de las regiones colombianas. El certamen estará dividido en festivales de ritmos como el bambuco, merengue, campesino, carranga, trova paisa, vallenato y el gran concurso Cacique Usatama de la música colombiana, que enfrenta en la final a los ganadores de esos 5 festivales. Paralelamente se realizará el octavo festival San Pedrino de los Puentes, una tradición cultural centenaria de la época de la Hacienda El Chocho, uno de los grandes atractivos turísticos de esta zona de Cundinamarca. Ya faltan 8 minutos para las 7 de la mañana en Recorriendo Cundinamarca. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muy buenos días a Robinson Guzmán de Frecuencia 5 en Vergara. Saludo cordial a toda la amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Hoy nos acompaña Juan de Jesús Escobar, comprador de café del municipio. Juan, bienvenido a los estudios de Frecuencia 5 y este es su programa Recorriendo Cundinamarca. Muy buenas, amable audiencia que está escuchando este programa en el momento. Juan, ¿cuántos años ya en Vergara? Vamos a cumplir 3 años aquí en Vergara. 3 años como comprador. Sí, señor. ¿Ustedes cómo seleccionan el café para comprarlo? Nosotros estamos normatizados por la Federación Nacional de Cafeteros. Ellos expiden unas normas y mediante estas normas nosotros seguimos el requerimiento para sí mismo entregarlo en Bogotá, para darle la mejor óptima calificación al café. ¿Cuántos manejos tienen ustedes en el café? He visto que ustedes compran seco, de agua. ¿En qué se basa ese estándar? Nosotros nos basamos en un estándar que da la federación, que debe de ser un máximo del 12% de humedad y un mínimo del 10% de humedad. ¿Qué pasa? Desafortunadamente aquí en Vergara no existe, ni por parte de la federación se ha traído estas máquinas que nos dicen exactamente qué factor o qué cantidad de porcentaje tiene la pepa de agua para sí mismo calificarla. Ya por la experiencia que nosotros hemos adquirido durante estos varios años de compra de café, no tanto por las compras, sino por las exigencias que nos hacen a nosotros los compradores allá en Bogotá para poderlo entregar. Podemos decir, este falta o este está sobrado de secado. De esta forma es que se califica el café en cuanto al secado. En cuanto a la compra como tal, en verde, que seco de agua, pues aquí tienen un objetivo, un desecado de agua muy diferente a la que nosotros veníamos trabajando. ¿Cuál es? Nosotros en la región de yo vengo, el seco de agua es lo que llaman aquí con 3 y 4 soles. Aquí escasitamente se le ve el agua al pergamino, que es lo que estamos mirando objetivamente desde cuando destapamos la lona. Al pergamino se le ve el agua y aquí con 3, 4 soles la gente ya dice que está seco. Entonces tenemos esa perspectiva del mal secado del café, empezando desde aquí. El mojado le llega aquí, usted pone la lona y si no le escurre 4 o 5 litros de agua mientras que lo pesa, no es mojado, ya es seco de agua. Entonces estamos fallando, para mí estamos fallando en cuanto al secado aquí en Vergara en eso. Juan, esta zona del departamento es buena en café. ¿Ustedes cómo manejan la calidad? Porque de acá también se exporta para otros países. Sí, Robinson, nosotros estamos bregando a ver si nos ponemos directamente a exportar café. Hemos mandado unas muestras para varios laboratorios, tanto café, laboratorios privados como laboratorios de la misma federación. En la mayoría del café se encuentra bastante fenol y fermento, que es uno de los impedimentos para una prueba de taza. ¿Qué pasa con esto? Nosotros, ¿de dónde proviene esto más bien? De la mal lavado del café. Vendemos el café verde o seco de agua, como llamamos, o mojado, y medio lo mojamos ya con que le suelte una agüita, ya con eso lo vendemos. Podemos fácilmente en un fin de semana, si usted compra el jueves este café a medio lavar con todo el dulce que tiene o la melota, llamémoslo así, que tiene el café, para el día viernes usted no puede entrar a la compra. El olor a fétido, a fenol, a fermento que tiene ese café. Muy desafortunadamente la gente cree que con hacer esto le hace un mal al comprador. Está muy equivocada. La gente está muy equivocada con este objetivo, porque el mal se lo está haciendo él mismo o se lo está haciendo al vecino, que el vecino sí está haciendo las cosas como son. Pero como a uno de comprador no puede decir, tome esta muestra, voy a seleccionar esta muestra para fulano o de fulano, sino a mí me dicen, yo voy a entregar un viaje de 10.000 kilos y me hacen la muestra es de todo. Aquí en Vergara, desafortunadamente, toda la cantidad de café que tiene sembrado, la federación debería de montar un laboratorio de prueba de taza para la federación aquí en Vergara. Pero nosotros no tenemos esa facilidad de decirle al cafetero, mire, su café tiene fenol, su café tiene fermento, su café le sabe a perro, le sabe a gallina, le sabe a pato, le sabe a gato. ¿Por qué? Porque todos estos sabores el café los absorbe durante el proceso del secado, que es lo que nosotros estamos haciendo. Para cuidar el café ponemos al perro a dormir encima. Que la gallina no tiene dónde poner, le ponemos de ponedero ahí encima el café. Que el gato no tiene dónde dormir o muchas veces hace sus defecaciones en el café y como todo gato bien tapa. Entonces la gente no está dándose cuenta de esto. Bueno, Juan, la invitación para todos los cafeteros. ¿Cuál es la invitación que yo les quiero hacer en este momento a todos los cafeteros? Hacerle un buen proceso de lavado, hacerle un buen proceso de secado y que lo sepamos secar. Juan, muchísimas gracias por haber estado aquí en los estudios de Frecuencia 5 y recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias, Robinson, por esta invitación y como siempre a la orden y cuando tomémonos aromas de las montañas. Agradecimientos a todos los oyentes. Les informó Robinson Guzmán desde Vergara, Cundinamarca, 88.3. Frecuencia 5. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, falta un minuto para las 7. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora de la mañana, en Recorriendo Cundinamarca, nos acompaña el señor alcalde del municipio de Caquesa, Jorge Alberto Poveda Guayacán. Señor alcalde, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a este importante programa para los cundinamarqueses y para todo el pueblo colombiano. Bueno, señor alcalde, quisiéramos en esta oportunidad conocer un poco acerca de usted, de su trayectoria, fundamentalmente de lo que consignó en su plan de gobierno, lo que fue inicialmente el proyecto que lo llevó a ganar la alcaldía de Caquesa. Nuestro proyecto está basado en recuperar al municipio de Caquesa en cuanto al comercio, al turismo y educación, en generar oportunidades a los caqueseños, puesto que por el acontecimiento de la vía al llano, de la autopista, el pueblo ha quedado un poco relegado, y pues nuestro interés es que es un municipio que vive de la agricultura, del turismo y del comercio, es llegar a recuperarlo y volver a ser líder en la región de oriente de Cundinamarca. La propuesta está basada en recuperar el turismo y la educación superior, y por ello pues el pueblo confía en nuestra propuesta. Y a nivel rural es recuperar las vías y las viviendas de los campesinos. Señor alcalde, ¿cómo le quedó el plan de desarrollo y está contento con lo sucedido en las mesas de trabajo y posterior arribo de este plan al Consejo Municipal? Sí, pues afortunadamente hemos logrado consolidar con la población y con el Consejo Municipal, que es la representación de ella, para que todos miremos hacia el mismo lado, hacia el progreso de Caquesa, y por eso el plan de desarrollo pues está basado en el programa de gobierno que dimos a conocer a la población, que como mencionaba anteriormente es basado en el turismo, la educación superior y mejoramiento de vías y viviendas a los campesinos. Entonces pues todos estamos trabajando en armonía para que el plan de desarrollo salga adelante. Ya hubo una primera revisión y pues hubo unas pequeñas observaciones por parte del Consejo, pero creo que todos estamos encaminados y en armonía para trabajar por Caquesa. Sí, Caquesa es un lugar muy importante en el recorrido hacia los llanos orientales, puesto que obviamente hay que pasar por Caquesa para el viaje hacia Villavicencio. ¿Qué incentivos ofrece el municipio para turistas y pasajeros en este recorrido? Sí, como usted acaba de mencionar, es algo es un municipio muy importante en la vía Bogotá-Villavicencio. El clima es excelente. Tenemos aproximadamente entre 24 y 26 grados. Estamos a escasos 60 minutos de la capital de la República de Bogotá y a 60 minutos de la capital del Meta, Villavicencio. Para los de el llano es el lugar fresco para temperarse, y para los ciudadanos de la capital de la República es un clima muy cálido para temperar. Nosotros contamos con excelente infraestructura hotelera, tenemos la piscina municipal, tenemos un cerro hermoso, un mirador que se llama el Cerro de Monruta, donde la Virgen, tenemos un monumento a la Virgen de la Paz, que pues ya ha tenido presencia de turistas internacionales y nacionales. Es un mirador muy hermoso que tiene vista a la autopista al llano y al municipio de Caquesa. Una panorámica muy hermosa. Tenemos una gastronomía excelente. Nos caracterizamos por, nos dicen que somos la ciudad del amor, de la morcilla, porque es la mejor piquete que tenemos a nivel casi que nacional, y por ello también vienen a bastantes turistas. Tenemos una catedral hermosa y la capilla de Santa Bárbara, que fue construida hace más de 150 años. Son sitios muy muy llamativos para el turista. Además, nuestros habitantes gozan de una gran amabilidad para la atención. Y las piscinas a nivel municipal y a nivel privado, contamos con más de 4 piscinas. Señor alcalde, ¿cuál es la extensión de Caquesá y cuántos son los habitantes? Los habitantes en el censo del DANE aparecen 16.000, pero yo creería que ya estamos en 20.000 habitantes en lo real. Sí. Y tenemos 34 veredas. En el casco urbano aproximadamente vemos 8.000 habitantes y el resto en el casco rural. Estamos límites con el municipio de Fosca a escasos 20 minutos, UNE estamos a 25 minutos, Chipaque 30 minutos, limitamos con el municipio de Quetame, Fomeque, somos la cabecera de este municipio y somos el centro de la región del oriente de Cundinamarca. Señor alcalde, ¿cuál es, digamos, la necesidad más apremiante que tiene Caquesá en lo que usted quiere trabajar para solucionarlo? Hay un problema natural que con él hemos convivido, es un movimiento de masa, una falla geológica, el cual siempre pues hemos estado ahí atentos, aunque por ser una falla natural, estamos en estudios con Ignominas, a ver de qué forma podemos buscarles alternativas para la solución. Allí son en estudios unas inversiones bastante grandes que se hacen, pero pues los resultados que esperamos todos los caqueseños todavía no los hemos obtenido. Creo que es una de las problemáticas más grandes que tiene el municipio para el desarrollo de él. Pues acá está viniendo mucho inversionista, pero pues debido a esto hay muchos que prefieren esperar, pero pues es un problema en el cual ya llevamos muchas décadas y pues afortunadamente no ha pasado nada, pero estamos en este momento con la gobernación de Cundinamarca y Geominas muy empeñados en que estos estudios salgan favorables y determinar que este problema no es muy relevante para el desarrollo del municipio. Pues esperamos en los resultados de estos. Y la otra parte es el problema de el problema no, sino estamos dándole una alternativa al acueducto. Entonces ya hay una nueva línea de acueducto que está en un avance de un 60% para que el municipio de Caquesá tenga un nuevo acueducto que pueda cubrir a toda la población. Señor alcalde, usted nos mencionó que la población es de unos 20.000 habitantes, lo cual quiere decir que la población escolar debe estar rondando los 5.000 niños. ¿Cómo está la infraestructura en materia educativa en el municipio? Nosotros contamos con, en el casco urbano, con dos colegios, uno privado, Colegio Santiago Gutiérrez, y el colegio departamental. El colegio departamental, que es el público, su infraestructura es muy antigua, tiene bastantes estudiantes que a veces da para pensar en hacinamiento, por lo cual le pedimos al gobierno nacional y al gobierno departamental el apoyo para que tengamos un megacolegio, puesto que municipios de pronto de menor población no tienen. Es importante de pronto contar con el apoyo para ellos, para que este megacolegio sirva para todos los estudiantes del municipio de Caquesá. La infraestructura es muy antigua, la que poseemos en este momento, y pues debido a la amenaza de la falla geológica se requiere pues de pronto trasladar este colegio. Esto se lo hemos dado a conocer al señor gobernador y pues él está con el interés de apoyar este proyecto, pero necesitamos definitivamente el apoyo del gobierno nacional, del Ministerio de Educación, porque estas obras requieren inversiones a nivel nacional, departamental y municipal. Señor alcalde, y finalmente quisiéramos conocer en qué fecha son las festividades del municipio de Caquesá. Muchas gracias, pues porque este es uno de los temas más importantes para fomentar el turismo. Nosotros desarrollamos nuestras ferias, tradicionales ferias y fiestas del 29 de diciembre al 2 de enero. Uh-huh. Están cordialmente invitados todos los habitantes de Cundinamarca y a nivel nacional para que nos visiten. una excelente feria donde traemos artistas de tipo nacional e internacional, y acá los esperamos con los brazos abiertos para que disfruten de nuestro paisaje y de nuestra gastronomía. Bueno, y un datico final, ¿qué santo patrono tienen en Caquesá? Otro es la Inmaculada María Concepción, uh-huh. Es nuestra patrona, y por ello el templo lleva este nombre. Tenemos un excelente templo, yo creo que de los más hermosos de Colombia, supera algunos de Bogotá, algunos de otros municipios. Están cordialmente invitados para que vengan y lo visiten. Señor alcalde, cuéntenos qué opinión, qué criterio le merece este proyecto radial que nosotros estamos haciendo por 25 emisoras comunitarias en todo el departamento. Excelente la labor que ustedes hacen, pues es una forma de multiplicar la información y de dar a conocer a los cundinamarqueses cada uno de nuestros municipios y de los líderes que el pueblo eligió, que es lo que pretenden hacer por ellos. De verdad, mil felicitaciones por este evento, este encuentro que ustedes, este programa que ustedes han diseñado, y pues ojalá que cumpla las expectativas de la comunidad y de ustedes. Pues señor alcalde del municipio de Caquesá, Jorge Alberto Poveda Guayacán, muchísimas gracias, ha sido usted muy amable por darnos este panorama de su municipio y lo que usted pretende al frente de la administración. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias a ustedes, a don Víctor, por esta entrevista, y de verdad la invitación es que estamos muy cerca a Bogotá y a Villavicencio para que vengan y nos visiten, y pues acá lo único es que no se quieran devolver para su sitio de origen. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Esta es la hora oficial en Recorriendo Cundinamarca. 7 de la mañana, 12 minutos. La información desde Pacho Estéreo la presenta Rodolfo Rodríguez. Buenos días, oyentes de Recorriendo Cundinamarca, Víctor Manuel y Patricia Rodríguez. En el municipio de Pacho se llevó a cabo el séptimo conversatorio por la recuperación del patrimonio histórico. En esta ocasión, el tema bien interesante y divertido, los apodos. La señora Beatriz Rodríguez, quien tiene una lista de más de 1000 apodos con su respectiva explicación y anécdotas muy jocosas, nos da a conocer qué se desarrolló en este séptimo conversatorio. Señora Beatriz, buenos días. Buenos días a todos los oyentes del informativo Recorriendo Cundinamarca. Señora Beatriz, estos conversatorios que se vienen adelantando aquí en el municipio de Pacho, ¿qué buscan? Pues nosotros ya a partir del mes de noviembre acordamos reunirnos cada mes, el último viernes de cada mes, para llevar a cabo un conversatorio del cual se lleva un tema específico y participa una cantidad de gente, que toda la gente que quiera colaborar en esto y que quiera participar y que quiera estar allí contenta y pasar un rato bien divertido. Estos conversatorios que han hecho ustedes, ¿qué temas han tratado? Hemos tratado sobre el disco de Pacho, sobre las chanzas pachunas, sobre los inocentes, sobre las calles del municipio, sobre el horno de la ferrería, sobre los vocablos indígenas, y ahora el tema fue sobre los apodos pachunos. Esto se realizó el pasado viernes. Este viernes pasado, ayer precisamente. ¿Cómo fue esa organización de ese conversatorio y qué apodos se resaltaron? Previo al conversatorio nos reunimos los miembros del Consejo Municipal de Cultura y los miembros del Centro de Historia y acordamos qué tema se va a tomar en el próximo conversatorio. El conversatorio se inicia a las 6 de la tarde y duramos todo el tiempo que requiera la presencia de los que estemos ahí. Y se busca resaltar la cultura, resaltar los valores que se están perdiendo poco a poco aquí en el municipio de Pacho. Sí. Hagamos un recuento de lo que fue estos apodos allí en el conversatorio. Una partecita de estos apodos que tienen los pachunos y se quiere recordar con cariño. Bueno, en verdad pues son muchísimos los apodos que tenemos ya recopilados. Llevamos bastante tiempo haciendo la investigación. Algunas coplas con los apodos pachunos. Al que le falta una oreja, aquí le dicen Posillo, o bien lo apodan el Gocho, como a Gamboa y a Martínez, o al que fue alcalde de Pacho.

que son liberadas a la atmósfera producto del consumo de combustible, energía eléctrica, agua, papel y de la generación de residuos sólidos por parte de la Gobernación de Cundinamarca durante el 2011. Asimismo, busca definir objetivos en materia de políticas de reducción de emisiones y reorientar los procesos culturales y administrativos con el fin de encontrar eficacia y efectividad y disminuir sus costos operativos. En Fusagasugá, sala de redacción. Como consecuencia de las obras de ampliación de la vía en el sector del Divino Niño, el tráfico vehicular en el sentido Fusagasugá-Melgar deberá utilizar el túnel Guillermo León Valencia en el sector del Boquerón, todos los días, inclusive sábados y domingos. Un comunicado de la concesión doble calzada encargada de los trabajos explica que esta determinación se adopta ya que en la zona se adelantan trabajos para el mejoramiento de la geometría y la ampliación de los carriles. La concesión indicó que el túnel del Sumapaz tendrá un flujo bidireccional no simultáneo, con paso alternado de 20 a 25 minutos. El túnel cuenta con toda la señalización y medidas preventivas necesarias para permitir el paso de todo el parque automotor sin contratiempos, exceptuando el transporte de carga extradimensionada, el cual solo tendrá tránsito a la semana el día viernes. En Sopó, sala de redacción. Hoy miércoles 30 de mayo, Sopó participa de la celebración del Día Mundial del Desafío de Tafisa. La subsecretaria para la Recreación y el Deporte de Sopó tiene previstas diferentes actividades a las que se vincularán las instituciones educativas, empresas y comunidad del municipio. Esta es una competición deportiva amistosa cuyo objeto es promover la actividad física en todo el mundo, con millones de participantes alrededor de 50 países con por lo menos 15 minutos activos. Para el año 2012 en Sopó se tienen planeadas las siguientes actividades para el Día del Desafío. De 9 a 11 de la mañana, megamaratón rumba aeróbica en el campo deportivo de la Trinidad con estudiantes de 9 a 11 grado de las diferentes instituciones educativas de Sopó. Caminata en el campo deportivo de la Trinidad con estudiantes de 5 a 8 grado de las diferentes instituciones educativas de Sopó. Festival de habilidades en el estadio municipal con estudiantes de básica primaria de las diferentes instituciones educativas de Sopó. De 5 a 6 de la tarde, ciclopaseo urbano por las principales calles de Sopó con participación libre. De 6 y 30 a 8 de la noche, maratón de rumba aeróbica en el campo auxiliar del Coliseo Municipal con participación libre. El Día Mundial del Desafío busca alentar la práctica de actividad física regular en beneficio de la salud y se lleva a cabo cada año en el último miércoles del mes de mayo. En Zipaquirá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobierno de Cundinamarca, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, avanza en la conformación y lanzamiento del programa Banco de Alimentos en los distintos municipios. Logramos una alianza estratégica para implementar 11 bancos de alimentos en igual número de municipios de Cundinamarca y garantizar el derecho de sus habitantes a una atención alimentaria y nutricional saludable, donde los alcaldes tienen la misión imperante de beneficiar especialmente a familias en estado de vulnerabilidad, como madres, cabeza de familia, adultos mayores, población en condición de discapacidad y víctimas del conflicto armado, señaló Juan Carlos Hoyos Rodríguez, secretario de Desarrollo Social de Cundinamarca. Cabe destacar que a la fecha ya se inauguraron los bancos de alimentos de Tocancipá, que beneficia a 1,000 familias, La Calera, que favorece a 500 familias, Chocontá, que apoya a más de 400 familias, Zipaquirá para 800 familias y Sesquilé, que beneficia a 500 familias más. Y se prevé en la primera quincena culminar el proceso de este nuevo apoyo nutricional en la mesa el próximo sábado 2 de junio, en Gachancipá el lunes 4 de junio y en Fusagasugá el jueves 7 de junio. Además de contar cada banco de alimentos con infraestructura, dotación y capacitación, se apunta a garantizar atención alimentaria y nutricional a más de 8,000 familias en condición de pobreza. En Zipaquirá, sala de redacción, el secretario de Desarrollo Social de Cundinamarca, Juan Carlos Hoyos, y el alcalde Marco Tulio Sánchez hicieron el lanzamiento del programa Banco de Alimentos de Zipaquirá, el primero de 11 que funcionarán en el departamento. El Banco de Alimentos comprende inversiones del departamento en 4,000 mercados que serán adjudicados a las familias en condición de vulnerabilidad durante 6 entregas. Las familias que se deseen postular deben diligenciar inicialmente un registro adoptado por la alcaldía con el apoyo de la diócesis de Zipaquirá para que los beneficiarios sean realmente grupos familiares que cumplan con las condiciones que garanticen la efectividad y sostenibilidad del programa, señaló el padre César Márquez. Los bancos de alimentos en Cundinamarca tienen como objetivo garantizar la seguridad alimentaria a 11 municipios con población en condiciones de extrema pobreza y son programas de nutrición integral dirigidos a mejorar la calidad de vida y nutrición de niñez y juventud, madres lactantes, gestantes y adultos mayores. Cada mercado contiene un grupo de 15 alimentos básicos de la canasta familiar. Al evento de lanzamiento asistieron unas 500 familias, tanto de la Red Unidos como de Familias en Acción, adultos mayores y población en condición de desplazamiento. Avanza el tiempo, son las 7 de la mañana, 25 minutos en Recorriendo Cundinamarca. En Soacha, sala de redacción, una importante actividad de socialización de la Ley de Espectáculos Públicos busca fortalecer el sector cultural de los espectáculos públicos y contempla importantes incentivos tributarios a empresarios y artistas. Se realizará hoy miércoles 30 de mayo, de las 8 de la mañana a las 12 del día. A su vez, intenta reducir significativamente los trámites con los que se espera que se aumente la actividad artística en el país, pero sobre todo quiere formalizar, regular y hacer más competitivo al sector de los espectáculos públicos de las artes escénicas. Estos son algunos de los temas que se abordarán durante el encuentro organizado por el Ministerio de Cultura bajo la coordinación de Manuel José Álvarez, asesor de teatro, y Adriana Hurtado, asesora jurídica de la Dirección de Artes, con el propósito de dar a conocer las medidas diseñadas para formalizar el sector del espectáculo público de las artes escénicas y que están contenidas en la Ley 1493 de 2011 y sus normas reglamentarias. Las jornadas de socialización están dirigidas a agentes del sector escénico, teatro, danza, circo, artes visuales y música, empresarios del espectáculo, programadores, operadores de boletería, artistas, funcionarios y empleados públicos relacionados con los espectáculos. Muchas gracias por su sintonía. Finaliza esta emisión del primer magazine de integración del departamento Recorriendo Cundinamarca. Hoy miércoles 30 de mayo esperamos que practiquen alguna actividad física en el Día del Desafío. Dediquemos al menos 30 minutos para el deporte. Mañana los esperamos en este mismo horario y a través de este dial. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Gerencia Lucy Ríos. Producción Elkin Parra. Y con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.